penas en un bar, gritando por su amor. Aquí me tiene abandonando, tequila por olvidar y sacudirme del dolor. ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Aplauso para estos bellísimos bailarines de la compañía de Eddie Torres. que se siente para los bailarines. Antes de seguir con este espectáculo, hay personas que pues toman un papel muy importante en lo que se llama la música. Y quiero pedir un fuerte aplauso para mi orquesta. Esos muchachitos se han fajado, como ustedes no se imaginan, para llevar este espectáculo a cabo, pero gracias a Dios todo va bien, todo va bonito. Y gracias a ustedes, querido público inteligente. Gracias. A mi socio Johnny Falcone, mi cariño y mi saludo. A María Ortega también, nuestra socia. Y a todo lo que tiene que ver con este espectáculo y esta producción. Dime, ¿qué quieres? No te apures, que hay canario para rato, si Dios lo permite. Hablábamos del mambo. Yo tuve el honor de hacer tributo a una de las primeras personas, o la primera persona que trajo el mambo a Nueva York, al gran Machito. Y de Machito voy a comerme una paella.